buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 64 de Lo que Vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, AM870 desde la ciudad de Buenos Aires, más precisamente desde el edificio de Maipú 555, ahí entre la calle Tucumán y la peatonal Lavalle. Programa este que cuenta con la conducción de mi amigo personal, el señor Julián Ellensby, quien está preparándose en estos días a celebrar un nuevo año. Último programa del año de último lo que vendrá. Programa del año de lo que vendrá, es verdad. Sí, ¿qué hacemos? ¿Último programa del año 5749? No, ese ya lo pasamos. Uy, perdón. Es un montonazo. Vengo medio atrasado. Se viene el 5771. No le puedo creer. Así que le puedo contar qué pasa desde hoy hasta dentro de 3000 años. Bueno, 5771, entonces sí. Estamos cerrando ya el 5770. Gran año. Gran año, sí, sí. Yanato va para todos los oyentes que sean de la cole. Ahí y para está. Nosotros también. Claro. Pero se rigen por el calendario gregoriano. Y le pido problema, por favor, que no haga uso de sus dotes para la rima. No, por favor, ya he crecido, por lo menos en ese sentido. ¿Qué problema para esta cuestión de la medición del tiempo, ya que el año, el calendario judío tiene que ver con el comienzo, con el inicio del mundo? Sí. Y toda vez que Stephen Hawking ha declarado esta semana que en su próximo libro sostiene, o postula, mejor dicho, que el universo no ha sido creado por Dios, sino que ha sido creado de la nada, digamos que hay como una discrepancia entre la fe judía y la fe en las ciencias. Mientras no refute la existencia de los crinches de papa, por mí Stephen Hawking puede decir lo que se le cante. Ajá. Yo bueno, creo pero en eso. ¿Quién va yo a osar? Creo en el crinche de papa. ¿Quién va a osar a descreer en los crinches de papa, que son una cosa tangible y tan rica? Sí, sí. Por usar dos veces la preposición tan. Lo de la tangibilidad yo estoy dispuesto a negociar. Lo del sabor no. Eso es innegable y creo que es lo que permitió que el pueblo judío sobreviviera a todo. Y así ya es. Saldrá algún sefaradí. Y cuando decimos a todo, sí, es sí. A todo. Sí, sí, sí. algún sefaradí. Y a mí, ¿qué me importan los crinches de papa? Si yo como la carne más o menos cruda. Eso. Bueno, sepan que se están perdiendo de lo mejor del judaísmo. Ustedes que comen carne cruda, amigos sefaradíes. Tengo un amigo sefaradí. Así es. Programa número 64 este, programa que va a ser un programa de, a ver, si hay niños, nosotros sabemos que este es un programa que escuchan los padres que se tienen que levantar a las 2, 3 de la mañana a atender, por decir de una manera, a sus niños de muy corta edad. Y también a sus mujeres, a veces, pero sobre todo atienden a los niños. Así es. Si hay niños cerca de la radio, les pedimos que en la segunda hora del programa los manden a dormir o por lo menos los manden a otra habitación. A no ser que estén dispuestos a tener a esta hora esa charlita de dónde vienen los chicos. Así es. Es una charla que si pueden patearla para cuando los chicos tengan 25, 30 años, sí. Bueno, sigan pateándola. Patéenla. Siempre aclaramos que este no es un programa de música, sí. Que no es un programa de rock. A pesar de lo que diga tanto el cartel que está en el hall de la entrada de la radio, como la papelería que se reparte en cuanto evento la radio participe. Que ahí sí figuramos como un programa musical, no sé por qué. La gerencia artística nos pidió un programa que no sea musical y sin embargo figuramos en la programación como un programa musical. ¿Qué va a ser? Sin embargo, en esta emisión de la trilogía Sexo, Drogas y Rock and Roll, 2 de 3 habrá. Así es. Y la tercera, no creo, ¿no? Seguimos siendo el programa más careta de la trasnoche. Así es. Las otras dos, más que seguro, ya están los invitados. Hay música. No adelantamos nada. Hay. Va a haber rock. Va a haber rock, así es. Va a haber sexo explícito. Alguien que piense en los niños. Por favor. Porque sí, es un programa de trasnoche, se pueden decir palabrotas. Este programa va a incluir escenas de lenguaje adulto, así, y de desnudez y tal vez de violencia. Quizás, no lo sabemos. Vamos a abrir este programa anunciando que el martes que viene, el próximo martes 8, 7. 7, martes, a ver. Estamos levantando apuestas, yo diría que. Martes 7, confirmado. Hoy es domingo 5. Sí, sí, martes. Perfecto. El próximo martes 7 de septiembre, en el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, se presentarán dos bandas muy distintas, ellas. Una es El Atolón de Funafuti, una banda de rock nacional, en el más riguroso sentido de la palabra, una banda de rock con un instrumento medio ajeno al rock, ya que tienen un violín ahí, que le da un color particular a la ajeno música. Hasta ahí nomás. Ahí está algunos Jorge ejemplos. Pincheschi, claro. En los 60, 70, ya tocaba el violín eléctrico en la pesada del rock and roll. Hoy fútbol. Fútbol también. Tienen a su bajista violinista. Federico Terranova. Así es, integrante también de la Fernández Fierro. Pero bueno, el Atolón de Funafuti va a estar tocando el martes 7 en el Auditorio de Radio Nacional, acompañado, o mejor dicho, compartiendo cartel con La Joven Warrior, una banda numerosa, prácticamente una banda acústica, a pesar de que es una banda de rock y de géneros afines al rock, con algunas letras ligadas al humor. Una vertiente que el rock argentino por lo menos no transita muy habitualmente. Están los Twists nomás y muy pocas bandas más que se animan a jugar un poco con el humor. Los Hermanos Butaca, sí, los consideramos como rock. Sí, claro, son una de las mejores bandas de rock argentino. Y sí, no hay muchos más ejemplos. A veces tiende a ser un poquitín solemne. O tal vez demasiado metafórico. Aunque la metáfora y el humor no son compartimentos estancos. No, es verdad. Me han dicho que los shows en vivo de La Joven Warrior son muy divertidos. Son muy divertidos, es verdad. Así que quienes quieran comprobarlo pueden venirse martes 7 de septiembre. Martes 7 de septiembre a las 19 horas. Esto es puntual. Recordamos cada vez que anunciamos un recital en el auditorio de Radio Nacional, que es puntual porque se transmite por radio, se transmite por la Nacional Rock, la 93.7, así que el horario es tan riguroso como el horario de un programa de radio. ¿Régimen de admisión? Dos alimentos no perecederos y entra. Sine qua non. Bueno, no hay nadie que se ponga a controlar si usted trae los dos alimentos no perecederos, pero ¿por qué se va a hacer el piola cuando se trata de colaborar? No está de más. Si se quiere colar, colese en el Pepsi Music. Ahí está. No se cuele en el auditorio de Radio Nacional, que la entrada son dos alimentos no perecederos. Sí, paquete más, de arroz y un paquete de fideos. No solamente lo proponemos, sino que los obligamos. Ajá. Entren sin pagar al Pepsi Music. Ahí está. Este programa fomenta el entrar colado o de garrón en el Pepsi Music. Pero solo en el Pepsi Music. Nada más que en el Pepsi Music. En el auditorio de Radio Nacional, para entrar, hay que traer dos alimentos no perecederos. Un paquete de arroz, un paquete de fideos, y una salsa de tomate. Algo. ¿Alimento deshidratado se puede, sí? Sí, claro. Sopas, harinas, polenta. Todo lo que usted pueda traer será donado a un comedor escolar, a una entidad de bien público. Esto va a ser el martes a las 19 horas, pero para aquellos que no conocen cómo suena La Joven Warrior, elegimos un tema llamado RPP, basado en hechos reales, dedicado a un personaje de la farándula porteña que ha tenido que pasar una temporada en Uruguay. Ah, un personaje de triste fama. De triste fama, tristemente célebre. Se llama RPP, la canción, y presten atención a la letra que seguramente puedan deducir de quién se trata. Hola, ¿qué hace, querida? ¿Cómo es? Hola, papito del alma, la noticia sin verte, ¿sabes? ¿Cómo? No sabés cómo te quiero, chavo. No, no me digas. ¿Qué? Sí, yo te veo emoción. Estás lindo, guacho, ¿eh? La fiesta de tu cumpleaños. Oh, espectacular. Sí, vénganse con todos los muchachos que no saben lo que viene. Pásenos a buscar a todos juntos con Recoleta. Y es natural matar dos pibes sin pensarlo. Es natural. Y construir un mundo entero sin un mango. Es natural. Si sos un RPP. RPP. Y es natural sentir caricias en el baño. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... Este es el teléfono que Radio Nacional Buenos Aires pone a disposición de sus oyentes en todo el país. No solo a los oyentes de Capital Federal y alrededores, sino que a los oyentes de... Por ejemplo... Sí, Calilegua. De Calilegua, ese teléfono les sirve para comunicarse con quienes hacemos este programa al costo de una llamada local. ¿Los de San Martín de los Andes también? Los de San Martín de los Andes también. Esta ciudad que tiene su filial de Radio Nacional en esa ciudad en la que queremos hacer el último programa del año. No este hoy, del último hoy es programa el último. Del año 5770, sino del año 2010. ¿Ahí nos despedimos? Ahí nos despedimos. Desde San Martín de los Andes nos gustaría muchísimo hacerlo, ¿no? ¿De qué depende? Y depende de... Falta de voluntad política. Como todas las decisiones que se tienen que tomar en este país. Pero de acá a 3 meses la voluntad política aparece tranquilamente. Claro. Y temporada de voluntad política. Digamos, después de... Con la primavera comienza la temporada de voluntad política. ¿Se usa? Se usa, claro que sí. Así que aquellos que quieran darnos una mano con nuestro proyecto de cerrar este ciclo desde San Martín de los Andes, pueden ir peticionando a las autoridades de la filial de Radio Nacional en esa ciudad. Alguno dirá, ¿cómo? ¿Ustedes iban a terminar desde Lima? Ese era el último programa. Bueno, el anteúltimo será desde Lima. Quizás, claro. El asunto es que en Lima no hay filial de Radio Nacional y eso nos complicaría un poco las cosas. Entonces... Dijimos, bueno, está bien, ¿cuál es la filial de Radio Nacional más cercana a Lima? Nos dijeron San Martín de los Andes. Y nosotros que somos muy ignorantes, sobre todo en geografía, además de un montón de cosas, sí. Dijimos, bueno, está Tenemos bien. Tenemos una ignorancia enciclopédica. Sí, claro, que abarca toda materia. Dígame usted una disciplina, a ver. Astronomía. Pues ignoro todo, la ignoro por completo. Una ignorancia rayana en la perfección. Impresionante. Uh-huh. Además del 0810-222-0870, tenemos un mail al que se han comunicado por lo menos dos oyentes desde que comenzamos el programa. Uno de ellos es Marcelo González Esteves. Le va... Sí, sí, el ingeniero. El ingeniero Marcelo González Esteves, que pregunta, ¿ustedes también... ¿Están grabados? ¡Jamás! ¡Jamás! Lo jodido, dice, es que no hay otra cosa en el dial. Bueno, sí, debe haber otras radios. Con programas incluso mejores que este, cosa que no resulta del todo difícil. Pero no, nosotros no estamos grabados. Nosotros salimos en vivo, salvo alguna cuestión que tenga que ver con compromisos que nos impidan venir hasta Maipú 555. El programa sale en vivo sí o sí. ¿Tenemos alguna manera de demostrar que esto está en vivo? Y diciendo, por ejemplo, que son las 2 y 24. Y, pero alguno puede decir, calcularon en el momento de la grabación. A ver, mire, me fijo en la tele que hay en el canal... Espere, que voy a un canal que sea, digamos, más o menos común sí. A todos los país. Cables. Bueno, en TN, están pasando en Cine Estribos un recital de... no veo nada, Desde el Teatro Chacarera, me fijo en la tele que hay en el canal... Espere, que voy a un canal... Al final Caroso está demostrando que vamos grabados. No, Caroso, pero me parece que esta chica... Ah, está Argentino Luna, en el Chacarera en teatro. Argentino Luna... Dura la competencia de lo que vendrá. Ya está, demostramos que estamos en vivo. Sí, ya está... ¿Quién más escribió a lo que vendrá @radionacional.com? Nuestro oyente caracterizado, sí. Joaquín López Viñal, sin mal no recuerdo, nuestro oyente catamarqueño. Sí. Que dice, nos manda un link. Lamentablemente acá en el estudio de Radio Nacional tenemos computadoras, pero no tienen parlantes estas computadoras. Entonces no sabemos, abrimos el link que nos envía de un video de YouTube, pero no podemos escuchar de qué se trata. Y dice, me lo pasó mi viejo, realmente es algo que escapa a la realidad. Me comentó que fue por... parte de ustedes que se enteraron. Habrá sido en algún momento que no escuché, pero esto es demasiado. Grande Antolín. Supongo que se refiere a una de las bandas que mencionamos en la agenda la semana pasada. Uh-huh. Antolín. Pero no es el mismo Antolín que aparece en el video. Que yo sí tuve oportunidad de verlo con sonido y es algo muy extraño. Es para que vean los oyentes que están escuchando un hombre muy parecido al que cantaba Mr. Scatman. ¿Te acuerdas de Mr. Scatman? Sí. I am Scatman, sí. Un tema horrible de los años 90. Bueno, un señor muy, muy parecido que hace un baile rarísimo y se acompaña por una música no menos rara. Ajá. Así que eso es lo que ha enviado nuestro ciclo de videos por radio. Nos pregunta también si la canción de La Joven Warrior habla del caudillo oriental José Gervasio de Artigas. Y le respondemos que no, ¿eh? Nope. No, en absoluto. Refine la puntería, López Viñal. Habla de un argentino, habla de un personaje argentino que se dedica justamente a esa tarea que da título a la canción, a relacionista público. Todos oyentes con doble apellido. Así es, López Viñals, el otro como era, Esteves... Boero. González no. Esteves. Ahí está. Uh-huh. Y bueno, nosotros tendríamos que ponernos doble apellido también, ¿eh? Es que si yo digo Ellen Sokolovich... Creo que claro. Hay algún locutor que va a morir. Sí, claro. Y bueno, cámbiese, póngase... El Enzoco. No, póngase, no sé, a ver... Alza Gabuzo. Dylan Bolan. Dylan Bolan no está mal, ¿eh? Y no renegaría de mis raíces. Claro, de cierto modo estaría manteniendo sus raíces intactas. Han llegado varias cosas a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Por ejemplo, el disco de Sub... Ya era hora, ¿eh? Sí, hace rato que venían amenazando con enviarnos este disco y no lo hacían, finalmente cumplieron. Se llama No Desaparecer el disco y una buena noticia, además de haberlo recibido, es que incluye, 6 de las 8 canciones del disco son cantadas en castellano. Lo siento como una victoria del programa. Sí, es verdad, nosotros hemos hecho... campaña por que las bandas argentinas canten en castellano. Es verdad que José Noice, cantante y guitarrista de Sub, se ha criado en los Estados Unidos y tiene un dominio del idioma casi de nativo, pero... Cosa que no tienen varios de los que cantan en inglés. Y acá se les nota, claro. Esa es la diferencia que hay entre José y el resto de los cantantes argentinos que cantan en inglés. Pero celebramos realmente que hayan optado por cantar en su idioma, cantar en castellano, que es lo que más nos gusta. El rock cantado en castellano nos gusta muchísimo más. O mejor dicho, que los artistas argentinos canten en castellano nos gusta mucho más que, ¿no?, que canten en inglés. Se pueden decir otras cosas que en inglés no llegan. Es verdad. Digo, es un idioma que bien utilizado, sí, vale aclarar, bien utilizado, sirve para hacer grandes cosas. Sí, y además, además de eso, del valor artístico de la palabra en castellano, está también la cuestión casi ideológica de mantener en alto las banderas que supieron levantar tipos como Lito Nevia, Morris y Luis Alberto Spinetta hace ya poco más de 40 años, que tuvieron que remarla para convencer a, no tanto al público, sino a la industria discográfica, que se podía hacer un rock en castellano bien hecho. No por una cuestión de nacionalismo berreta, no, como decimos vale. Siempre. A nosotros nos gustan muchísimo las bandas británicas. Muchas bandas británicas, muchas bandas norteamericanas, también muchas bandas de otras nacionalidades y que cantan en otros idiomas. Uh-huh. Pero, a ver, no es que nosotros renegamos del idioma inglés en las canciones. Nos gusta que los artistas argentinos canten en castellano. Nos parece hasta, no solo natural, sino que nos parece más valioso, incluso. Señorita Carolina, sí, que sé que está escuchando en este momento. ¿Está escuchando? Sí, porque acaba Bueno, le mando un saludo, entonces. Ahí está. Y yo también, ya que estamos, nos envió un disco. Voy a decir una cosa, una de las mejores voces de la escena independiente local, la de señorita Carolina. Además es docente, da clases de canto y todo eso. Pero canta mejor que un montón. Corriente se llama, un disco que estuvo amenazando también con enviar un rato largo. Finalmente salió editado, sí, y tiene algunos artistas invitados. Por ejemplo, le digo un Federico Gazarocián. Ah, claro, ex bajista de Don Cornelio y la Zona, ex bajista de Los Visitantes y actual contrabajista de Me Darás Mil Hijos. Federico Gazarocián, el apellido me da... Armenio. Sí, pero armenio... Mezclado con Rosarigacino. Ah, sí, Gazarocián. Claro. Sí, tiene razón, sí. Me parece que el original debe ser Gazarián. Gazarián. Y tuvo algún abuelo que pasó por Rosario y ahí lo adaptó Gazarocián. Es verdad. Sí, Pablo Greenhot también está como invitado. Bueno, escucharemos con placer este disco. Probablemente suene algo en las próximas emisiones de Lo Que Vendrá. Nuestros amigos de Scatter Records, es decir, Silvi y Paul Scatter, nos han enviado un par de discos. Uno de ellos es el de Pelea de Gallos. ¿Un supergrupo? ¿Cuenta como supergrupo Pelea de Gallos? Sé que hay integrantes de varias bandas punk, todas unidas. No solo unidas, entremezcladas. Así es. Pelea de Gallos cuenta con veteranos de la escena punk rock argentina, pertenecientes a otras agrupaciones como Cadena Perpetua, Malpasar, Expulsados, The Romanticistas Shaolins, Misión Dolores, entre otras. Hay un montón de gente del punk rock argentino en Pelea de Gallos. Un disco con 10 temas, editado por Scatter Records. Se llama Fauna Nocturna el disco. Mire, qué lindas estas gacetillas que son como para nosotros, para gente que no sabe absolutamente nada de la vida. Dice, artista, Pelea de Gallos. Título, Fauna Nocturna. Batea sugerida. Es muy bueno. Punk rock, rock. Me gusta que se hable de batea en plena era de la música virtual. Es verdad. Y bueno, pero es la gacetilla que nos envía el sello, justamente. El sello que edita estos discos en formato de CD. Para fans de, 2 puntos, Cadena Perpetua, Expulsados, Malpasar, Ramones, New York Dolls, Ratones Paranoicos, Fantasmagoria, etc. Web www.scatter.com.ar. Batea sugerida punk rock. Ahí guardaremos entonces este disco, nuestra batea de punk rock. Entre Ramones y Fantasmagoria. Así es. ¿Qué más? Llegó Billordo, ha enviado su disco. Desprevenido, ahí va. Ah, listo. Muy bien. Listo. Eleven Palace Hotel. Es el cuarto disco de Villordo. Carlos Salvador Villordo. Sí, sí, sí, el mismísimo. Le mandamos un saludo si está escuchando. Sí. Un poco de punk, un poco de indie, un poco de lo-fi. Me imagino, digo, sin haber abierto el disco, pero si sigue por la línea en que estuvo transitando todos estos años, es probable que todo esto que digo sea cierto. Escucharemos y probablemente suene también en las próximas emisiones de lo que vendrá. Ha llegado muchas cosas esta semana. Así es. La revista Barcelona nos llegó, creo que nos llegó la semana pasada y nosotros no dijimos nada, pero nos llegó el último número, el número 194 de la revista Barcelona, con una tapa que dice: Imberbes, la contraofensiva sobre los medios independientes está en marcha. ¿Quiénes y por qué quieren dejar a Ernestina Herrera de Noble sin sus hijos, sin su Fivertel, sin su papel prensa, sin su represa y sin su Tití Fernández? ¡No! Sí, sin todo eso. Hablan los ñomos mineritos atrapados, necesitamos ayudita, dice. Quedaron aisladitos en una cuevita en el Bolsón. Piden bellotas y luz. Las autoridades solicitan calma y son optimistas. Tranquilos, que de acá a 300 años los rescatamos. Todo el mundo sabe que los ñomos tienen una vida mucho más extensa que son los longevos. Seres humanos. Sí, sí, sí. Y la contratapa es lo mejor, ¿eh? Para que no pase lo de Chile, sí a la minería a cielo abierto. Porque si de contaminar se trata, lo mejor es que sea en un lugar ventilado y bajo los rayos del sol. Último programa del año, sí, de lo que vendrá. Claro. Las otras cuadras es el título. Estamos leyendo textualmente. Sí, sí, sí, no inventamos nada. Textualmente la contratapa de la revista Barcelona, ¿no? Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con ellos. Para solo nada. Recibimos la revista y mire, tanto es así que la vamos a regalar a quienes nos llamen a través del... Como 0, repudio, sí, ¿no? Claro, 0810-222-0870. Llévese la revista Barcelona, quítenosla. Decía, Las otras cuadras es el título del álbum de Pablo Echaniz. Linda tapa, se ve al muchacho rumbo a una puerta dibujada. La foto es una foto, la puerta es un dibujo. Ah, ahora entendí, porque es una combinación. Es lo que se llama una tautología. Es cierto, nos debemos a la verdad. Y la única verdad que podemos decir es una tautología. Uh-huh. Así que también otro disco que escucharemos con atención, como todo lo que llega, de punta a punta. Varios han llegado también a lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Recibimos discos virtuales, preferimos los discos reales. Le damos prioridad incluso a los discos reales. ¿Cómo ilustramos? ¿Quedó algo por comentar? No. No, nada más. Perfecto. ¿Cómo ilustramos todo esto que es disco que recibimos? Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. No hay mayor trámite que ese. Nada más que eso. En un sobre mete su disco, Maipú 555, lo que vendrá a Radio Nacional Buenos Aires. Si usted es del interior y tiene alguna filial de Radio Nacional cerca, acérquese a esa filial con ese sobre en mano y désela a los muchachos de seguridad de la filial de Radio Nacional de su ciudad, por ejemplo... Por ejemplo, Gobernador Gregores. Por ejemplo, Gobernador Gregores. Usted es un artista de Gobernador Gregores. ¿Quiere hacer llegar su material a Radio Nacional Buenos Aires, a este programa? Lléveselo a la filial de Gobernador Gregores y dígale que a través del Bolsín la envíen a Radio Nacional Buenos Aires. Muy pronto tendré información sobre cada una de las filiales. Estoy leyendo el libro que escribió Carlos Ulanowski y otros, sí, sobre la radio. Detalles. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y equipo. Uh-huh. Y hay información no solo sobre Radio Nacional Buenos Aires, sino sobre la historia de cada una de las filiales. Interesantísimo libro. Recién me acabo de dar cuenta, discúlpeme, abro paréntesis, que el amigo Marcelo González Esteves tiene doble apellido porque es uruguayo. En Uruguay se usan los dos apellidos, no tanto como acá. Ah, pensé que se usaba ser de familia Patricia. No. Allá se usan los dos apellidos. Y acabo de darme cuenta en el servidor de internet, de correo electrónico que él utiliza, que es .com.uy. ¿Y escuchará por aire o por internet? Ah, esa es una buena pregunta. Si está escuchando todavía Marcelo González Esteves, queremos saber si nos escucha a través de Radio Nacional... AM870, si nos escucha a través de Nacional Rock 93.7 o si nos escucha a través de internet. O de alguna filial, tal vez estar en alguna otra ciudad alejada de Buenos Aires. Claro, por ahí alguna filial de Entre Ríos. Desde la mismísima planta de Botnia. Ah, quién sabe. Recibimos un adelanto de un disco. ¿Exclusivo? Exclusivo. Esto es exclusivo porque, además de ser un adelanto del disco, es una premezcla. Falta todavía terminarlo. Se trata del primer tema del disco de Alfonso Barbieri, el próximo disco de nuestro amigo Alfonso Barbieri. Tiene un título... Irreproducible. No, bueno, no, ¿No? Se llama así, Valses Eróticos del Río de la Concha de tu Madre. Pero me parece que eso no es en castellano, que es en checo o en eslovaco. ¿Lo del río? Todo el título. Yo creo que esa no es una frase en español. Por eso la dije así sin ruborizarme. Ah, perdón. Cuando venga le vamos a preguntar por qué le puso un título en un idioma extranjero y qué significa ese título. Me parece que es un adelanto esto que acaba de decir de lo que vendrá en la segunda hora de programa. Será sumamente explícita. Así no es. Digo más. El tema que nos envió Alfonso Barbieri es un tema en el que participa Adrián D'Argelos y se trata de una versión de la banda chilena Los Ángeles Negros. Se llama el tema Amor por ti. Trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes bien que mi amor te pertenece y olvidarte sería una condena. Mis ojos, en ellos tú verás amor por mí, amor por ti. Vas a tardar mucho tiempo en darte cuenta que soy un egoísta. Persona que solo se quiere a sí misma. Por lo tanto, cambia esa cara, no seas así. No te pongas inseguro. Me aburre eso de vos. ¿Lo entendés? Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes bien que mi amor te pertenece. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás. Miserable, pero tengo mi oficio que yo sé bien qué es lo que pasa. Si vos recibís la orden y si vos no obedeces y no soporta el sufrimiento, estás destinado a la miseria. Eso no acepto. Yo sé bien qué es lo que pasa. Eso no acepto. Yo sé bien qué es lo que pasa. Y cuando llego al fin del día y yo pienso en descansar y volver a casa a tus brazos, quién sabe olvidar un poco lo que no tenemos, que saben olvidar un poco de todo eso que no sabemos. Pelea de Gallos, haciendo un tema de Leyenda Urbana, esta banda. ¿Cómo? Ah, claro, por eso es que dicen policía y no policía. Música de Trabalho, tendría que ser el nombre de la canción, Música del Trabajo. Sería la traducción al castellano, suponemos. Ya está para RAE, directamente, Radio Argentina del Exterior. Déjelo ahí. Esto era Pelea de Gallos, disco que nos envió la gente de Scatter Records. Y un mensaje más de nuestro amigo catamarqueño Joaquín López Viñals. Estamos leyendo muchos mails porque no nos funciona el contestador automático de la radio. Parece que se ha declarado en huelga de servidores caídos y no funciona. No encontramos la manera de hacerlo funcionar correctamente. Por lo tanto, nuestra única vía de comunicación es el mail, lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Y López Viñals pregunta... en el asunto del mail, ¿es verdad que no toman alcohol? ¿Es verdad que no tomamos es cierto, alcohol? Es así verdad. De careta somos. Así es. No sea cosa que nos confundan con rockeros. Por favor, habráse visto. Como programa careta que son, deberían concientizar a las masas de las catástrofes y los males que causan el alcohol, observables en todas partes, tales como el calentamiento global. El calentamiento global es una consecuencia directa del alcohol de los aerosoles, por lo menos. El cierre de Fivertel también es una consecuencia directa del consumo de alcohol. Y las dictaduras también consecuencia directa del consumo de alcohol. Según esto todo, según López Viñals. Es de conocimiento público entre los historiadores que Illia estaba ebrio cuando fue el golpe. Ajá. Eso no lo sabía. Un poco porque no somos historiadores y otro poco porque somos ignorantes. Pero bueno, es verdad, sí, no tomamos alcohol, no consumimos alcohol. Bueno, yo sí un poco, pero solo para que no piensen que soy straight edge. Porque prefiero que piensen que soy rockero antes que crean que soy straight edge. Lo mínimo y necesario. Todo. Así es. En un bebedor social. Sí. ¿Qué más tenemos? Música. Se viene un, no sé si decir debut, pero sí debut en el programa como solista. Sí. ¿Le damos la bienvenida? Después de esto. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Voy revisando cuadernos viejos mientras doy comienzo a uno nuevo. Es bueno ver cien hojas en blanco. Pienso en las canciones que voy a componer. El verano llega. Ya no, no, no, no. el sol. Es para que me sienta bien. Quiero seguir lo que yo siento, lo que yo siento. Es Sebastián Salvador, ex-integrante de Interama. Ya lo decimos. Sí, el ex-cantante de Confirmado, Interama. Confirmado, se imprime. Fue terrible, una pelea que con ribetes de escándalo. Hubo policías de por medio, sí, claro. Incluso creo que la DEA, pero no estoy en condiciones de afirmarlo. Lo invitamos más que nada para que aclare ese rumor que decía que había perros policías heridos. Ante todo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? No, sí, en realidad empecé a tocar solo antes de que decidiéramos con Interama parar. Parar es parar por un tiempo. Parar es dejar de ensayar, parar de hacer fechas. Pasa que con la banda teníamos 11 años tocando. Mucho. Y claro, es mucho. Y nada, nos pareció que era una decisión sana, que está bueno. Que podamos buscar otras cosas, hacer otras cosas a placer. Sin embargo, hay un disco que está grabado. Hay un con disco Interama. Terminado con Interama que lo dejamos ahí guardado. No sabemos qué vamos a hacer. Posiblemente lo pongamos a bajar gratuitamente. Posiblemente no. No sé. En lo que vendrá seguramente sonará. Seguramente. Si se filtra, tal vez alguno mirando para el otro lado mande un disco sin darse cuenta. Algo vamos a hacer con el disco. Está bueno encima, la verdad que es un disco que está bueno. Creo que es el que mejor suena de los que grabamos. ¿Y disco solista? Y disco solista, estoy en eso. Estoy con la idea de hacer un disco de cortito, o sea, chiquito, de un EP. Un poco mostrando lo que estoy haciendo en vivo, que es algo como mucho más simple que lo que hacía con la banda. Que es así, guitarra y voz, bueno, como les comentaba, fuera del aire, con un pedal de loop. Como para darle un tinte más lúdico, digamos, al asunto. Loop en vivo. En vivo, claro. Y bueno, vengo tocando así, presentándome en algunos shows solo. Ahora con la idea de hacer una gira en enero por el norte con un amigo. Que mi amigo en realidad hizo una película, hizo un mediometraje. Entonces la idea es como presentar la película. Llevamos todo, llevamos el proyector, pantalla, sonido. ¿Y banda de sonido en vivo? No, en realidad ya, la música la hice yo también, pero ya está grabada. No, y la idea es mostrar la película y después tocar yo. Y él hace imágenes cuando toque yo. Mezclado con vacaciones también, ¿no? De obviamente. Paso, de paso sí, como te decía también, esto de tocar solo implica menos movimiento, ¿no? Menos cuestión de producción. Es llevar la guitarra y ya está. Es la guitarra, es un par de canales y ya está. Uh-huh. Y bueno, un poco tengo amigos en el interior, en Santiago del Estero, en Salta ya... Ya hay fechas más o menos ahí posibles. Y bueno, y Córdoba, hay como. Faltan 4 meses todavía, así que por eso no están las fechas concretas, pero van a estar, seguramente. Y después de 11 años de tener gente al lado mientras tocabas en vivo, ¿cómo fueron los primeros shows solito en el escenario? Fueron antes de paralelamente Interama. Bien, para mí es un aprendizaje, o sea, es algo que necesitaba hacer, ¿no? Un poco para romper una timidez que tengo, quizás. una necesidad que me salió. Igual también estoy armando otro proyecto en grupo. ¿Y de ese proyecto se puede decir algo? Es algo que está súper verde, pero estoy contento porque quiero seguir tocando con gente. Tampoco me voy a volver un tipo solo, solitario para todo. Es con mi hermano y con un par de amigos más. Que recién empieza igual eso, así que todavía no puedo decirte mucho. ¿Tu hermano no es nada que ver con Franco Salvador o sí? No, al menos... ¿Te lo han preguntado? Mi papá no me dijo nada sobre eso. No, pues digo, me llamaba la atención que haya dos Salvadores haciendo música. Es verdad, no es muy común el apellido, pero hay algunos. Capaz que... ¿La última fecha con Interama cuándo fue? ¿Hace muy poco? Sí, el 30 de julio, uh-huh. En Ultra. Con Tus Monitores, que es una banda de Santiago, amigos. Uh-huh. Y había pasado mucho tiempo entre esa fecha y la anterior, ¿no? Sí, no me acuerdo mucho. Había pasado un par de meses, quizás, algo así. No tocamos, este año tocamos, creo, dos o tres veces. Uh-huh. Dos veces, sí. Lo que contabas de... Estamos grabando, por eso. Ajá. O sea, la idea era, perdón. Estábamos con la grabación del disco. Y entonces pensábamos, bueno, no toquemos tanto hasta que salga el disco. Después se fue demorando un poco y nada, nos dimos cuenta que por ahí estaba bueno parar de tocar en ese momento. El disco quedó ahí, congelado, y no se editó. ¿Y el resto de los integrantes también tienen sus propios proyectos? Sí, los chicos también están. ¿Interama? Sí, los chicos también están haciendo cosas por su cuenta. No hay ningún detalle, ninguna información extra. Están tocando con una banda que se llama Swami, uh-huh. Que es otra onda, totalmente distinta. Mucho más, no sé, igual ya lo venían haciendo, ¿eh? O sea, esto lo veníamos haciendo antes de que Interama dejara de tocar. Ah, no fue nada traumático. No. O sea, se nos cae el rey. Era traumático, pero, si seguíamos por tocando. Por favor, algo, una pollera de por medio. Por favor. Cortamos justo a tiempo, digamos. Nosotros encima prometimos rock hoy. Sí. Y... No. Un poco estoy cansado del rock. Mira, por eso tocó solo. Lo que decía de los loops en vivo, sí. ¿También el disco tiene esos loops o es solamente para las versiones en vivo? Va a tener algo de eso, sí, porque hay temas que los hice en base a los loops, entonces van a estar, obviamente, ahí. Y otros como este que está sonando, que es Verano, no. Porque este ya lo había hecho antes y, bueno, lo hice de otra forma. De este tema hay un video que subí, que lo hizo un amigo, que es mi amigo, que con el que voy a... ¿El mediometraje? Exactamente. ¿Cómo se llama? Hernán Soma, que no sé si estará escuchando, le mando un saludo, si no, bien. Bueno, sí, eso, es como que tengo ganas de hacer cosas y estoy empezando un poco de nuevo, ¿no? Y ese empezar de nuevo... Me gusta, está bueno, porque tengo pilas. Se nota, digo, para estar a las 3 de la mañana en una radio tocando, bueno, algo de pilas tiene que haber. Sí. Tocando, dijimos, eso va a ser recién después de las 3 de la mañana. Después de las noticias. Ya, por eso, uh-huh. Nos informamos y luego sí, rock y después sexo es lo que vendrá. Así es. Ya se enterarán de qué se trata. Thank you. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Bueno, voy a tocar algunas canciones. Mi nombre es Sebastián Salvador. Este tema se llama Espejo Inverso. Todo lo puedes desintegrar si tienes miedo. Usa tu mente y energía para algo nuevo. Tienes poder para crear un mundo, pero también puedes hacer que explote. Sos fuerte porque sos vulnerable. Llevas allí el espejo inverso y soy vos en mí. Tempestad de tu cabeza. Sientes que todo se va a acabar. Cerras la puerta. Para crear un mundo, pero también puedes hacer que explote. Sos fuerte porque sos vulnerable. Llevas allí el espejo inverso y soy vos en mí. Soy yo en vos. Soy vos en mí. Soy vos en yo. Bien, bueno, ese tema era Espejo Inverso. El que viene ahora se llama Ajedrez. Hoy pensé en partir como un instinto. Necesito abrir el aire que respiro. Ah, un ajedrez. Muevo el alfil y empiezo ahora. Thank you. algunas fobias, pero ya está aquí el punto que inflexiona. Ah, un ajedrez. Muevo el alfil y empiezo ahora. Así mi propia historia, un sinfín aquí de glorias y derrotas. Ah, un ajedrez. Muevo el alfil y empiezo ahora. Hoy pensé en partir. Hoy pensé en partir. Hoy pensé. Que viene ahora se llama Tan Frío y viene muy bien para la noche que tenemos afuera. Thank you. no es para mí. Cualquier beso, todo se ve tan frío. El tema siguiente se llama Curva. Mecanismos me están llevando. Hoy no veo a nadie a mi alrededor. ¿Qué sucedió? ¿A dónde se fueron? ¿O será que me estoy yendo yo? Sin respuesta. La verdad, estoy en una curva perdida y estoy perdido en esta vida. Si tan solo te acercaras o yo me mueva hacia tu centro, siento que todo tendrá un efecto nuevo. Con insomnio, días con espinas me están cansando. Aunque hay de esos días que todo florece con el sol adentro y la energía de vivir, pero otros donde no quiero existir. Respuesta, la verdad, estoy en una curva perdida y estoy perdido en esta vida. Si tan solo te acercaras o yo me mueva hacia tu centro, siento que todo tendrá un efecto nuevo. Sin respuesta, la verdad, estoy en una curva perdida y estoy perdido en esta vida. Si tan solo te acercarás o yo me mueva hacia tu centro, siento que todo tendrá un efecto nuevo. Hacer la última canción. Les agradezco a los chicos, al programa, a la producción. Bueno, el tema se llama Química. Momento que busco la púa. Cerca te observo y beso con un poco de canción. Te ofrezco mi corazón. Ahí voy con vos por las piedras. Ah, esta tarde no la olvidaremos más. Nos dio su mejor color con perlas del cielo y un río que nos bañó. Creo que nos transformó. Dejar caer el pasado. Ya no tengas miedo, por favor. Inventemos algo para continuar. La distancia no podrá detenernos, no. Es la química. Oh, nuestra química. Yo presentía que algo me iba a cambiar. Y hoy siento este amor tan rápido. Yo sé que soy tan ansioso, pero igual ya no tengas miedo, por favor. Inventemos algo para continuar. La distancia no podrá detenernos, no. Es la química. Sebastián Salvador en vivo, en lo que vendrá, presentando sus temas como solista. Muy pronto el EP. Muy pronto le ponemos fecha, no, le ponemos muy pronto. Yo me quiero llevar a la gira de enero, el EP, así que tiene que estar por ahí. Lo voy a hacer fin de año, regalo de Navidad. Sí, lo quiero hacer artesanal igual, o sea, uh-huh. Primero va a ser algo así muy casero. Y después, si está bueno y puedo editarlo, genial. Ya lo, entonces lo comprometemos al aire. Queremos el EP solista. Sí. Queremos lo que grabe con su nueva banda y sí. Queremos el inédito de Interama. Así ya es. Está. Tres cosas a las que no puede decir que no. Y entradas para la gira Me Verás Volver de Interama también. Ah, sí, sí, desde ya. Y entradas para el mediometraje, sí, ya que estamos. Sí, sí, sí, pidamos. Y pasajes para la gira por el interior y todo eso. Y para necesitan nuestro... de un dúo de periodistas que cubran esa gira. Eso deberían pensar. Y con un solo periodista no alcanza. Claro. O sea, son giras muy intensas. Muchísimas gracias, Sebastián, por venirte hasta acá. Gracias por invitarme. Ahora... Después de un ratito nomás de música con Sebastián Salvador, vienen... ¡Pornografía! Pornografía en vivo y en directo por radio. Bueno, hay que cerrar la imaginación también de vez en cuando. En vivo y en directo, lo que vendrá. En vivo y en directo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Lo que vendrá arroba radionacional.gov.ar, ese es el mail que por el momento es nuestra única vía de comunicación, ya que no nos funciona el correo el contestador automático del teléfono. Y a ese mail se comunicaba nuestro amigo Ángel Sumino de Zárate, el Ángel de Zárate, así se hace llamar, y pregunta cómo se escribe Scatter, que lo busqué en la net y me salen cosas de skate. Así que le respondimos cómo se escribía, www.scatter.com.ar, y dice, ahí está, lo encontré, gracias, y qué vergüenza, es el sello de mis amigos Los Tormentos. Entre otros. Claro, entre varios artistas que... Satan Dealers también está. También está Satan Dealers. Autoramas. Autoramis. Autoramis, sí, es, como se dice en nuestro perfecto portugués. Así es. The DTs también, que estuvimos escuchando hace unos meses. ¿Qué otra banda es de Scatter Records? Me parece que... Bueno, Sebastián Rubín también fue un artista de Scatter Records. El disco Esperando al Fin del Mundo fue editado por ese sello. ¿Y cómo se llamaba esta banda brasilera que tenía cierto parecido con Foo Fighters? Super Giddies también es una banda del sello Scatter Records. Así que todos ellos seguramente figuran ahí en la página. Todos trabajando para el mono. Así es. Todos. We work for the monkey, dice el logo de Scatter Records. Ahí está entonces respondido el mensaje, respondida la duda. Habíamos dicho que nos había llegado el disco de Sub, No Desaparecer, y que celebrábamos el hecho de que estén componiendo y cantando canciones en castellano. Una de ellas se llama Toco la Bata. Es un hit, ese sí. Ese sí que es un hit. No es un tema nuevo, digo. No, venían tocándolo ya hace unos años. Cuando tocaron en el Auditorio de Radio Nacional en el año 2007, si mal no recuerdo, ya lo habían tocado. Ahí en el viejo Canal 7 suena, desde la calle Ayacucho. Sub, Toco la Bata. Tu mirada. Toco la Bata, tema incluido en No Desaparecer de Sub, nuestros amigos de Remedios Descarada. Vamos a ver si los traemos. Ellos tenían muchas ganas de venir, así que vamos a ver si en estos días los traemos para que hagan un acústico acá. Tengo un mensaje más que llega a lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Se trata de Maximiliano Crespi. Y el asunto es libros y radio en Villa Crespo. Dice: hola muchachos, buenísimo el programa, lo escucho en los breaks que me tomo mientras escribo un denso capítulo de mi tesis de doctorado. Los voy a poner en los agradecimientos. Por favor. Qué bueno sería, Saludos, postdata, dos puntos. ¿Me repiten el nombre de la chica que cantó la semana pasada en el programa con todos esos instrumentos raros? Firma Maxi. Era Mariana Maceto, cantante y percusionista argentina que el martes 7... Está citando de memoria, ¿no? Sí, sí. Se presenta en el Café Vinilo, ahí en Gorriti al 3700. Está citando de memoria de nuevo. Por favor, chequen todo. Déjeme ver, Chequen fecha, chequen dirección. Maceto es el apellido. Eso Café estamos en condiciones Vinilo, de asegurar. Café Vinilo es en... Ah, pero tenemos uno de los peores buscadores de internet en este... Mientras tanto... Café Vinilo, sí, acá está. Momento que la están peinando. La dirección del Café Vinilo es... Sí, Gorriti. Gorriti. Era Gorriti, ¿no? Era Gorriti. Segurísimo. Espéreme. Tenemos un 37% de certeza de que se trata de la calle 3780, Gorriti y Salguero. Esa es la dirección exacta del Café Vinilo. Gorriti 3780. Y Mariana Maceto se presenta el... no tengo acá la fecha. Espere un cachito, Se nos cae el programa. Mientras tanto, yo le aviso a la gente conservadora que tiene otras opciones, por lo menos hasta las 4 de la mañana. Déjeme redondear. Martes 7 de septiembre a las 21:30, Mariana Maceto se presenta en el Café Vinilo, presenta su disco La Bumbunita, disco que estuvo presentando la semana pasada en Lo Que Vendrá. Ahora sí. La nueva ley de radiodifusión que ya fue reglamentada. Sí. ¿Dice algo sobre la pornografía en radio? Creo que la fomenta. La fomenta. Sí, sí, creo que la fomenta. Entonces... Sí, sí. La fomenta y nosotros, como somos muy observadores de las leyes... Sí, sí, e incluso observantes. Y muy observadores de pornografía también. Sí, sí. Decidimos invitar al grupo 69 a la compañía 69 a la cabeza, que así se llaman, o aparte de la compañía 69 a la cabeza, para que vengan a hacer un aporte más a la pornografía por radio, que es, dicen los que saben, la mejor, porque es la que más incentiva esto de la imaginación. Estoy viendo muñecos, y lo digo en sentido literal. Uh-huh. No estoy haciendo ninguna alusión a zonas bajas. Ya habrá alusiones a las zonas bajas. Así es. No solo alusiones, habrá exhibiciones. Así es. ¿Qué más se puede decir? Bueno, ya lo contarán ellos. Después de este separador. Lo que vendrá. Domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. ¡Qué barbaridad! Habráse visto, será de Dios. Esto con No Pasaba. Sí. ¿Con quién? Y con que yo sepa la primera vez que se hace pornografía en radio. Uh-huh. Bueno, algunos hacen pornografía, pero con la cobertura de ciertas noticias. Uh-huh. Que son algunos son obscenos, es verdad. Sí, sí, sí. Sin ser pornográficos. La compañía 69 a la cabeza es una compañía de títeres. Sí. Usted dirá, títeres y pornografía, ¿qué tendrá que ver? ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? No hay manera. Los títeres son para niños. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Yo me acuerdo. De chico jugaba con títeres. Tenía un pato amarillo. Ajá. El pato ni siquiera tenía genitales. Así que era imposible hacer pornografía con títeres. Y, bienvenidos. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo te va? Preséntense. No sé si quieren dar sus nombres o les da vergüenza esta actividad que desarrollan. Sí, ¿saben sus madres a qué se dedican? Mamá todavía lo está superando en terapia. Nos han visto. ¿En qué nos equivocamos? Se preguntaron. Nos equivocamos, ¿qué hicimos mal? Esto es culpa tuya, se culpan por, uno por al suerte, otro. Por suerte ahora está durmiendo. Uh-huh. Es buena hora para hacer sexo en radio, Está bueno. Hay gente que está haciendo tesis a esta hora y ustedes pornografía. Sí, sí, espero que en un quillo Córdoba estén haciendo el amor mientras nos están escuchando, ¿no? ¿En un quillo? ¿Hay gente conocida en un quillo? Yo tengo gente conocida en Tras la Sierra y hemos estado con el show en Córdoba también, Córdoba Capital. Córdoba Capital. Cruz, Espacio Cruz. Ahora lo están haciendo en un par de lugares. Sí, estamos en Te Mataré Ramírez todos los jueves a las 10 de la noche. Que ese es un restaurante erótico. Un restaurante erótico. Bien erótico. Sí, sí, bien erótico. Y estamos los viernes en el Teatro Celsit, que está en la calle Moreno 431. Estamos los viernes a las 9 de la noche. El próximo viernes la última función a las 9 de la noche y después seguiremos a las 11 y media. Claro, en un horario mucho más propicio, más adecuado para la pornografía. Exactamente. ¿Cómo surge esto de hacer títeres pornográficos? Porque hay títeres para niños, títeres para adultos, pero títeres pornográficos es la primera vez que nos enteramos que existen. Bueno, Sebi de Ragni se va a encargar de esta primera parte, que es la parte histórica que le sale bien. Cómo no, puede empezar. Bien. Corría el año. Corría, sí, estábamos hablando del año, el primer gobierno de Irigoyen. No, sí, fue hace varios años atrás, a casi 5 o 6 años que estamos con este proyecto, con este laburo. La verdad que somos un equipo de 5 actores, 3 mujeres, 2 varones. Empezamos hace, bueno, como 6 años atrás, la verdad que nació con otra compañía, que era mucha más gente, uh-huh. De las cuales 3 de las 3 chicas pertenecían a ese grupo. De ahí yo también trabajaba con 2 de esas chicas, así síganme la cuenta, Yo trabajaba con 2 de esas chicas haciendo performance también que tenían que ver con el erotismo, uh-huh. hasta que nos dimos pero cuenta. Pero sin títeres. Sin títeres, uh-huh. erotismo. Y nos dimos cuenta que ya no daba para más el erotismo, por lo menos nosotros teníamos ganas de... No alcanzaba de comer con tranquilos, teníamos ganas de comer tranquilos, de relajar un poco. Así que bueno, surgió, luego de ese proyecto que habían hecho las chicas, surgió hacer algo entre nosotros, donde se incluyó Ariel, Poppy, y empezamos a probar, a investigar, a buscar nuestra versión también de esto de que es, ¿no?, títeres porno, que es hacer pornografía con títeres, y a partir de ahí arrancó el gran éxito. Uh-huh. ¿Y la gente cómo responde ante la propuesta de los títeres porno, digamos? ¿Ustedes ven que se estimulan, por decirlo de una manera? Que se estimulan, sí, hay de todo, hay uh-huh. de todo. ¿Han tenido que echar a alguien, por ejemplo? Se han ido corriendo algunos. No. Hace que cuando, en los comienzos, cuando estábamos en el restaurante Mataré Ramírez, en el viejo Mataré Ramírez, que era un restaurante más chiquitito. En la calle Ayacucho también. al lado de Ayacucho, pero era un medio sucucho. Me acuerdo una vez que había un pelado que no se dio vuelta en toda la función, quedó durito. Ajá. Y después me di cuenta que nos estaba mirando por un espejo que tenía el restaurante, ¿viste? Y la mina estaba espantada. Claro, se levantaron en intermedio y se fueron. Ajá. Cosa que después, en el tiempo, el público se fue acostumbrando a este show y después ya tenemos una convocatoria propia y la gente viene a ver el espectáculo, el restaurante. Está mucho, o sea, no se sorprenden. Claro, digamos. No se sorprende, ya está más aceptado. Y aparte, digamos, hace cinco años que venimos con esto y ya de alguna manera ya o nos escucharon de oído, ya tienen 61 cabeza títeres porno, ya más o menos se pueden imaginar de lo que se trata, ¿no? ¿Y por qué porno y no erótico? Porque como que está mejor visto el erotismo que la pornografía. La pornografía es como la parte más oscura del erotismo. Claro. Pornográfico básicamente porque es sexo explícito. Los títeres, para que los que están escuchando se den una idea, son títeres de 60 centímetros de alto, uh-huh. Tallados en goma espuma. Los hace un realizador, es como una símil escultura en goma espuma, los uh-huh. hace con una tijera, es realmente una obra de arte cada títere. Y cada uno de los títeres tiene sus partes, ¿no? Como lo están viendo acá, tienen sus genitales, tienen sus pechos, uh-huh. tienen su colita, tienen su conchita, y ya empezamos a hablar. Para que puedan ser porno, si no serían porno. Si no, no podemos seguir. Esto le aviso a los oyentes, porque dicen esto es radio, ¿de qué sirve esta descripción si no lo vamos a ver? Esto lo vamos a subir a nuestro blog. Nosotros cada vez que hay algún invitado hacemos un video o fotos. En este caso vamos a hacer videos para que aquellos que se metan a locuvendra.blogspot.com puedan ver de qué se trata. Sí, pero tendrán que demostrar que son mayores de 18 años. Estoy viendo ya que está perdiendo gran parte del pudor uh-huh. una de las protagonistas. Uh-huh. Dejó sus senos al aire. Al aire, sí. Supongo que por el calor que reina en el estudio, ¿no? Bocas también tiene. Sí, tiene una buena boca. Bocas grandes. Los títeres son títeres de mesa. Son funcionales las bocas. Son funcionales, sí. Se abren, también pueden introducir. Le pido a Lensberg, por favor, que se calme. Que se pueden... que se sofrene, por favor. Los vi ayer y el recuerdo está intacto. Ajá. Está, no solo intacto, sino candente el recuerdo. Yo no sé si ellos serán grandes titiriteros, pero los títeres son grandes actores. Ajá. Grandísimos actores. Eso es muy bueno. Por momentos dudé que respondieran a alguna orden. Me parece que tenían un grado de autonomía bastante peligroso. Porque un día se dedican a tener sexo en forma salvaje y otro día toman el poder. Sí, claro. Hay un paso entre uno, entre una cosa y la otra. Nos decías el porqué de la pornografía y de ir un poco más allá del erotismo. Claro. Si diríamos que son eróticos, estaríamos mintiendo, ¿no? Porque tienen sexo explícito. Son muñecos que tienen sexo explícito. De ahí viene el tema pornografía. Lo pornográfico está tomado desde un punto de vista, digamos... Yo creo que jugamos un poco jugamos, con la pornografía, sí. Nos divertimos un poco, ¿no? Nos reímos un poco de... Yo creo que sí, al menos yo por lo menos me río un poco de lo que es la pornografía. De, ¿no?, los clichés de la pornografía. De los clichés, claro, de la pornografía, de lo que significa. Y desdramatizar un poco también el sexo en ese sentido. Y me parece que, bueno, la pornografía es un lugar común en muchos. Así que sí, encontrar... Bueno, y los títeres nos daban la posibilidad de hacer algo que realmente nosotros no, por lo pronto... No se animan. No tenemos pensado hacer. Ajá. Y los títeres nos dan una posibilidad de jugar con eso que es fantástica. Y de hecho tenemos cuadros en donde llevamos nuestra imaginación al más alto vuelo, incluyendo hasta Batman y Robin. Uh-huh. Hace un tiempo atrás Una Mujer Maravilla con un chapulín colorado. Lo de Batman y Robin a mí me sorprendió. Me sorprendió más que nada porque yo pensaba que el activo era Batman. Epa, ¿viste? Y creo que no soy el único. Hay que romper tabúes. ¿Es un mito? Hay que romper tabúes acá, escúchame, claro. Nosotros quisimos dar vuelta a ese mito. Siempre tuve la sospecha de la relación, pero el activo, siempre. Pero vos sé que constataste eso... ¿Tenías la data de que era activo? No, pero creo que en el imaginario popular. Sí, claro. Claro. Y pero acá lo dimos vuelta para que... Nunca mejor dicho. Sí. Para que te choque más todavía, ¿no? Sí, el tema de, bueno, no es lo mismo que ver, digamos, una película pornográfica, ¿no? Vos que lo viste... Y que has visto películas pornográficas. Sí, claro, pero por interés, meramente periodístico. Claro, lo hicimos esta semana para entrar en tema, porque sabíamos que venían ustedes. Está muy bien eso. A mí me habían bien comentado que existían películas pornográficas. Yo ante la duda fui a las fuentes. Sí, claro. Está muy bien. Es una información que está en todos. ¿Quién no ha pispeado alguna vez un canal porno o ha pasado por una página de internet de pornográfica, ¿no? Se tientan también las mujeres, se tientan las mujeres grandes, se tientan los chicos, también todo. El tema es que vos estás viendo los títeres pornográficos y nosotros, estos títeres tienen humor también, tienen escenas de alto voltaje erótico también, donde te podés en un momento morir de risa y en otro momento se produce un silencio a donde se nota que el auditorio está caliente, ¿no? Ajá. Y de pronto sale un chiste y estallan en la risa, ¿no? Porque es este contrapunto de lo que se está conteniendo. Uh-huh. Y esa tensión que se está conteniendo y el chiste que te permite soltar. Uh-huh. y liberar eso, ¿no? Después también la diferencia entre pornografía y títeres porno es que la pornografía casi siempre es muy machista, ¿no? Uh-huh. Donde la mujer se ve sometida a todos los placeres que quiere tener el hombre. En este caso hay mujeres que dan vuelta y media a hombres y están muchas fantasías populares llevadas ahí a la escena, ¿no? Uh-huh. Eso es como una especie de pornografía apto para mujeres. Claro, claro, claro, claro. Apta para mujeres. Sí, exactamente. Pornografía feminista quizás es decir demasiado. No, es... Tanto no, pero sí, amplio. Ajá. Amplio. Más amplio que la pornografía quizás se limita a un solo aspecto que es el masculino. Uh-huh. O el deseo masculino, ¿no? Uh-huh. En este caso son tres mujeres y dos varones, que somos los integrantes, Mayra Carlos, Cecilia Villamil, Carolina Tejeda, Sebastián Terragni y Ariel Botor. Así que nosotros solo nos sometemos a lo que digan ellas. Sí. Y nos dominan. Pero bueno, está bien. Bueno, ya que se trajeron los títeres, estaría bueno que hagan por lo menos una parte del espectáculo. Hoy la gente lo va a escuchar solamente por ahora. Claro. En la semana lo subiremos al blog y podrán verlo, pero para tener más o menos una idea de lo que se puede ver todos los viernes en el Celsit y todos los jueves en Te Matarás Ramírez. Lleguen tempranito los viernes, que por lo menos ayer se llenó, y diría que más que se llenó, estaba absolutamente repleto. Sí, por suerte. También les paso un blog para que entren, www.69lacabeza.blogspot.com. Ahí pueden entrar, ver nuestra historia, fotos. Y hay videos también. Hay videos y también pueden ver a dónde estamos, las fechas que estamos haciendo en este momento. Ah, en el video justamente empieza con el de la Mujer Maravilla y el Chapulín Colorado que recién mencionabas. Hay un Papá Noel también. Los momentos festivos. Uh-huh. Es un video documental de estos 5 años con partecitas de diferentes escenas, ¿no? No contábamos con su astucia, por lo que veo. Están ahí. Si quieren hacer reservas al teatro, el número del Celsit es 4342-1026. Ahí pueden hacer las reservas, háganlo con tiempo, así no se quedan sin lugar, ¿no? Bueno. Los menores de edad en este momento me apagan. Todos. Sí, primero ya no es hora de estar despierto. No es hora. Los hacedores de tesis, hagan una pausa en la tesis, uh-huh, porque no queremos que se vaya al tacho lo que están escribiendo. Uh-huh. Hay una carrera en juego después de todo. Sí. Pueden llegar a perder un año fruto de meses de trabajo. Tómense un tiempito, disfruten de esto. Uh-huh. Y después, ya más relajados, retoman el trabajo. Ahora, un poquito de cortina para darles tiempo para que se acomoden. Después un separador. Y después de eso, 69 a la cabeza haciendo títeres porno en vivo en lo que vendrá. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Permiso. Adelante. Señor, aquí está su whisky. Pase. ¡Ah! Oiga, ¿qué hace? Ay, perdón. Se me volcó. Pero caramba. Ay, ¿qué? A ver. Ay, bueno, no sé, hago lo que usted me diga. Bueno, limpie. Ay, es que justo se me volcó ahí. Bueno, a ver. Si usted me da el pantalón, yo se lo limpio después. Bien. Sáquelo. No pretenderá que yo lo saque. Bueno, no pretenderá que lo saque yo. A ver. No, vamos, no. Mujer, vamos. Vamos. Ay, no sé, señor. Hago lo que usted me diga. Bueno, exactamente. Bueno, limpio. Oiga, ¿qué hace? Ay, pero yo porque usted me dijo, señor. ¿Cómo que yo le dije? Usted no entiende nada, mujer. Pero... A ver. Ay, mire, pero... cómo estoy. ¡Ah! Ay. No, señor, ¿pero qué me muestra? ¿Cómo vas a decir que no la viste nunca? No, yo no quiero ver eso. ¿No la querés ver? No. Fíjate vos. ¿Qué? Ay, señor. Por favor, ver, no, yo... A ver, ¿qué? No, me tengo que ir, tengo que ir. ¡Pero vení para acá, yegüita! No, déjeme... ¡Ay! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Te digo quieta! ¡Yo! No, pero... ¡Yo! Que me tengo que ir a la cocina, señor. Cuando yo digo yo, es yo. A ver. Pero... A ver. Mostrame ese culito que Ay, tenés. no me parece. Mostrámelo, te digo. No. A ver. ¡Ay, qué! Ah, pero qué culo más bonito. Ay, ¿le parece? Y qué suavecito. Ay, ya. Ay. Ay, va. Ay, no. Ay. A ver. ¿Qué hace? A ver. Mostrame las tetas. Ay, ¿no le parece? ¿Cómo que no? Mostrame las tetas. Puede venir alguien. Mostrámelas igual. Bueno, mire. A ver. Ay, pero qué. Ay, ¿qué le pasa? Ay, estoy ciego. ¿Qué le pasó? Estoy ciego, mujer, que no puedo ver. ¿Pero ciego. ¿Qué pasó? A ver, digno. digno de Miguel Ángel. Ay, pero ¿qué dice, señor? Que tenés unas tetas bárbaras, vení, dámelas. Ay. Epa. Ay, ya. Ay. Ay, señor, no, pare que puede venir alguien, nos puede ver. Pero callate y dale la conchita al señor, subite. Ay. Ay, señora. Ay, qué bien que la chupa. Y no sabes cómo te la voy a meter, bájate. Ay. Ay, señor, pero qué bruto. Bueno, sí soy bruto. Ay, ya me golpeó. Bueno, a ver, ¿qué querés? Que tomemos un café y charlemos el tema ahora, a ver. Anda para adelante, ¿querés? ¿A dónde quiere que vaya? Ponete de espaldas. ¿Qué? Es un segundito nomás, una cosita de una tontera. No, vamos. ¿Pero qué me va a hacer? Sabés muy bien lo que te voy a hacer. Ay, sí, ya entendí lo que me quiere hacer. Bien que entendiste lo que te quiero hacer. A ver, va. Ay, ay. Va a la puntita. Ay. Puntita primero. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay, ay, ay, ay, ahí está. Ay, ¿entró? Sí, sí. ¿Entró? Sí. Hay más. ¿Hay más? Sí, hay más, más. Ah. Ah. Ah. Ay, era ay, esto sí. Lo que quería, cegüita. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿cómo se le puso, señora? ¿Cómo me pones así, cegüita? Ay, ay, ay, señor, pará. Ay, ay, ay, hasta no doy más. Escúchame una cosita. Vos no podés dejarme así. ¿Eh? Mira cómo estoy. ¿Cómo la tengo? Ay, pero y bueno, ¿y qué quiere que haga? Vení. ¿Qué? Vení. ¿Qué pasa? Chupámela un poquito. Ay, y bueno, a ver, y démela. Ahí va. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, limpia, yegua, limpia, limpia, limpia, limpia. Bueno, bueno, bueno, bueno, hemos tenido reclamos de la dirección de la radio que nos ha anunciado que es el último programa que salimos al aire. Así que les agradecemos muchísimo. Bueno, los que quieren ver el final pueden ir a verlo al Celsius. Es el hogar de las dos carátulas este, se da che. Cuenta, se da cuenta. Quedamos extasiados. Todos los viernes en el Celsius, entonces Moreno 431 ahí en San Telmo. Todos los viernes a las 21 horas, no. A las 21 horas este último viernes. Este último viernes y... Después a las 23. A las 23:30 horas. Y todos los jueves a las 22 en Tematrae Ramírez. Exactamente. Sí. Gorriti y Serrano. Gorriti 5054. Exacto. Ahí tenés toda la data. Muy bien. ¿Eh? Sí, claro. No está tocando de memoria. Estoy en 69alacabeza.blogspot.com, 69 con número. 69 a la cabeza, todo junto, .blogspot.com. Ahí hay más información. Están los nombres de los integrantes. Hay un video y algunas imágenes de los títeres de 69 a la cabeza. Muchísimas gracias por venir, por hacer este fragmento de la obra. Gracias a ustedes, por traer a Batman, a Robin y a la chica. Sí, ya pueden vestirse. Sí. Bueno, listo. El programa que viene. No, no quiero que piensen cualquier cosa. No, por favor. Hablábamos de Batman y Robin y de este mito que se ha derribado a través de 69 a la cabeza. Y cerramos entonces esta chanchada, esta inmoralidad. Así es. Con una versión del tema de Batman y Robin, en este caso por The Jam, banda británica de New Wave. Sí, de los fines de los años 70. Punk o de post-punk. Proto-Britpop. Proto-Britpop, proto-post-punk. La banda de Paul Weller. Ah, ahí está. Más Paul fácil. Weller, ahí está. Batman y Robin. vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Un breve, breve repaso por la agenda federal, la agenda que nos permite recorrer la República Argentina a través de las actividades culturales que allí se desarrollan. Breve, brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo. Vamos a decir que hoy en Rosario, ahí en el Cine Lumière, en la calle Vélez Sarsfield al 1000, dan una función de La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, un clásico del cine que está bueno ver en pantalla grande, uno que está acostumbrado a verlo en un televisor. Está bueno ir a verlo al cine, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a nuestra amiga Sumaya Oh, tocando este lunes 6 en la Casa Brandon, ahí en Luis María Gedrago, 236, a las 21 horas. El martes 7 tenemos en Mendoza, ahí en la Plaza Independencia. Ahí en el subsuelo. En el subsuelo de la Plaza Independencia, una versión de La Importancia de Llamarse Ernesto de Oscar Wilde, pero en inglés. O sea, en el idioma original. En el idioma original, The Importance of Being Ernst. Es decir, la importancia de ser piola, vendría a ser la traducción. Aporteñada. ¿Qué más tenemos? El miércoles 8, una nueva edición del ciclo Amigos de lo Ajeno, ahí en Ultra, este ciclo organizado por nuestro amigo Sebastián Rubín, un ciclo que presenta en vivo por artistas argentinos discos que nunca fueron presentados en vivo en el país. En este caso se trata de All Things Must Pass, el primer disco solista de George Harrison, y de Tapestry, el disco de Carole King. ¡Qué gran disco! Gran disco, de Carole King. Interpretados por Joel López, que ella es un argentino más. La Perla Irregular, Valeria Cini, y seguramente Sebastián Rubín hará alguna que otra canción, porque siempre se reserva alguna para él. Esto es el miércoles 8 en Ultra, San Martín 678. En Córdoba, el viernes 10, se presenta No lo Soporto, la banda. La nueva formación. La nueva formación, sí, ya que Lara Pedrosa, la ex bajista de No lo Soporto, ha iniciado una carrera solista. Y era nuestra favorita, porque era la que sabía gentilicio, ¿se acuerda? La que nos enseñó el gentilicio de Trenkelauken. Así es, Trenkelaukenche, así se dice. No lo Soporto tocan en Asomate Juana, que queda en la calle Baigorri 826 en la ciudad de Córdoba. Lara Pedrosa ahora está tocando con el baterista de Viajantes, Juan Jacinto. Ah, mire usted, eso no lo sabía. Que también toca la guitarra, digo, tiene un proyecto solista. Déjeme agregar algunas a esta agenda. Adelante. Han llegado a lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Dice que comienza el ciclo Pastizales Burning. Pastizales Burning. Oh, sí, son varios shows. La primera fecha es el miércoles 8, que es el miércoles que viene. Sí. Tocan Cam Beskin y Manuel Fusari. Sí. Que han sacado un disco. Y que hemos presentado juntos. Aquí. Así sí, es. Sí, es cierto. Todo esto es en la peluquería Prana, si no recuerdo mal. Así es. Así que la primera fecha es el miércoles que viene. Y otra gente amiga de la casa, Flor Maleva. Sí, gran banda. Sábado 18 de septiembre. Gratarola, uh-huh. A las 20:30 en el Centro Cultural Marcó del Pont, Artigas 202, esto es en Flores. Eso fue una versión reducida y apurada de nuestra agenda semanal. Este programa ya se termina, un programa que ha tenido escenas de alto contenido eróstico. Sí, sí. Escenas de desnudez y de lenguaje explícito. Un programa que ha tenido música en vivo con Sebastián Salvador. Un programa que ha tenido a Alejandro Caroso Carosella como operador técnico. Aquí en el control de la M, en el control de la FM seguramente estaría Dalila Cáceres, horrorizada, suponemos, ante lo que tenía que escuchar. En la producción estuvo Carolina Vergallo. En la conducción estuvo Julián Ellensweig. Último programa del año. Así es. Leonardo Acevedo, conducción, antes que nada. Sí. Antes de despedirnos. Sí. ¿Quién toca en el auditorio? En el auditorio de Radio Nacional, este martes 7 de septiembre, tocan El Atolón de Funafuti y La Joven Warrior. Dos bandas, dos alimentos no perecederos, eso es lo que cuesta la entrada. Así que vénganse y aporten un paquete de arroz, un paquete de fideos y se ven dos buenas bandas en vivo, casi gratarola, en un lugar que se escucha muy bien. y que se ve bien de todos lados. Nosotros nos encontramos el próximo domingo. Quédense, quienes nos escuchan por la M con Los Cuatro Fantásticos. Quienes nos escuchan por la FM, quédense con La Guerra de Cerdos. Y volvemos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Hasta entonces.